CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina, que está allí en el manejo de cámaras, a Martina Díaz, y saludamos a todos aquellos que nos vienen acompañando a nivel de la radio, aquellos que también están en el streaming. Hay una diferencia importante en quienes nos están viendo y los que pusieron el dedito para arriba, así que les pido que pongan el dedito para arriba. Yo voy a hacerlo ahora en este momento, darle like para acompañar a la radio. Veo que otros lo están haciendo, así que les agradezco. También, si tienen algún mensaje, alguna pregunta, la pueden hacer a través de lo que es el chat de la propia transmisión vía streaming, y en la medida que podamos se lo vamos a estar respondiendo. Hoy hay en el Parlamento Nacional interpelación por la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para eso tienen que citar a Mahía, que ya ha dicho que la JUTEP es independiente, que muy poco puede aportar él en ese sentido, pero tiene que ser acompañado por un ministerio, y Pablo Abdal va a ser el miembro interpelante. Veremos qué surge de esta actividad, que tiene que ver, si ustedes no recuerdan ya a esta altura, con lo que fue la determinación de la JUTEP en torno al tema de Álvaro Danza. Ese es uno de los puntos que va a estar allí sobre la mesa. Mañana vamos a tener plenario, se considera que sería el último plenario del año, veremos si es así, en donde se va a estar tratando el proyecto de ley de lavado de activos, y previo a eso va a haber una reunión a las 10 de la mañana de la Comisión de Industria con la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Vamos a estar hablando con ella de eso, porque se lo preguntábamos, adelantábamos un poco lo que era el temario. Pero ahora vamos a empezar con Marcelo Metediera de la UNASEP. A ver, se conocieron declaraciones del Congreso de Intendente y de su presidente, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de que iban a pedir una prórroga en lo que tiene que ver con la aplicación de la libreta por puntos. Una de las cosas que dijo Metediera es que sorprendió, porque en realidad se iba a hacer paulatinamente el ingreso de esta libreta por punto, pero si quieren pedir una prórroga no la tienen que pedir por la prensa, la tienen que pedir institucionalmente, la tienen que pedir dentro de los ámbitos de negociación que hay y existen para esto. Por eso es que va a convocar a una reunión para el próximo día 22 de diciembre. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Metediera sobre este asunto. Bueno, formalmente no. Sí hubieron declaraciones por parte del presidente del Congreso. En función de esas declaraciones, nosotros convocamos para el lunes 22 una reunión de la Comisión de Seguimiento, que está instalada por el decreto del permiso por puntos, para... Nosotros ya teníamos previsto antes de fin de año tener la segunda reunión. Venimos avanzando bien con el planteo del desarrollo informático necesario. La UNASE ya tiene pronto el programa para recuperación de puntos del contenido para que lo valore el Congreso. Información que tenía que dar el Congreso de Intendentes la mandó, o sea que estamos bien. Y bueno, y aprovechar la instancia para consultar a ver cuál es la dificultad que visualiza. Además, en el medio de esto, acaban de convocarnos ahora para el 18, una reunión con los directores de tránsito, se está coordinando para que podamos ir a explicar, cosa que debería haberse dado hace mucho tiempo ya, así que saludo esa iniciativa de intercambiar sobre el permiso por punto. Es bueno porque es la gente que está en la cancha, ¿no? Y después, la valoración en sí, ya el decreto planteaba establecer el permiso por punto en un cronograma de tiempo, hacerlo paulatino, en un proceso. Después, si el tiempo va marcando que se necesita más tiempo, no hay problema, pero que sea producto del trabajo, ¿no? Que sea producto de una necesidad para salvar alguna dificultad. Ese es un poco el posicionamiento que tenemos, porque de hecho, primero, todos estamos de acuerdo en instrumentar el permiso por punto, eso es lo más destacable. Y lo segundo es que el borrador inicial que había por parte de la UNASEL el periodo pasado, que no lo reglamentó durante los 5 años de gestión, porque recuerden que la ley se aprobó en el 2019, planteaba que arrancaba todo junto, Y nosotros, esta UNASER le hizo una modificación planteando que sea paulatino en un proceso de 2 años. ¿Por qué? Porque además conocemos la lógica de funcionamiento de las direcciones de tránsito de todo el país y hay que estar tranquilos de que las intendencias van a tener las condiciones materiales para instrumentar el permiso por punto y que no sea otro problema. Pero le llama la atención que se haya divulgado esta declaración por parte de Nicolás Olivera pidiendo esta prórroga. No, yo creo que es parte de las reglas de juego, ¿no? Es parte de las... A ver, va a ser un cambio muy importante para el país. Todos tenemos, incluido la UNASER, algunas preocupaciones, algunas cosas que tenemos que tener claras para el funcionamiento. Entonces, por ahí quien no está de lleno en el tema se puede preocupar más, y más cuando la responsabilidad política de alguna manera cae en las intendencias, porque son las responsables de ejecutar los permisos de conducir y en este caso el permiso por punto. Entonces, creo que hay una preocupación válida. Quizás no comparto la forma porque debería haber planteado en la comisión y analizar si hubiera dificultad. Yo espero que sea eso y que no sea producto de patearla para adelante, ¿no? Que bueno, va a ser lo que vamos a conversar el 22. Mensaje de Richard Márquez que dice: buenos días, compañeros de la 36, con enorme alegría volvieron los enlaces. Un saludo de los pagos de el mago. Vamos arriba, dice en este caso. Richard Márquez, que si habla de mago, supongo que habla de Gardel, y si habla de Gardel, habla de Tacuarembó. No sé, es el análisis que yo hago. Si estoy equivocado, me manda otro mensajito y me lo aclara. Vamos a escuchar ahora a Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería. Cardona habló de varios temas, habló de la movilidad eléctrica, se le ha preguntado si va a haber algún tipo de beneficio en torno al tema de las tarifas para poder cargar los autos eléctricos. Se le habló también de algunas transformaciones de algunas estaciones de servicio que están pasando de ser estaciones de servicio de carga de combustible a cargas eléctricas. Y también nosotros le planteábamos esto de la reunión de mañana con la Comisión de Industria, donde se van a hablar de 3 temas. El cambio de la gobernanza de Antel, el tema del hidrógeno verde en Paysandú, y también la posibilidad de hacer cambios para evitar las pérdidas millonarias que año a año tiene el cemento Portland. Se está trabajando sobre eso. Cardona nos decía, no es que se vaya a cerrar alguna planta, pero estamos viendo cómo mejorar los resultados, por ejemplo, del cemento Portland. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Cardona. Eso es aparte de la tarifa. Está bien, es parte de lo que tenemos que trabajar como más productos para poder dar. Ya lo soluciono, tengo un problemita aquí con mi grabador. Exacto, bueno, ahí. Eso es aparte de la tarifa. Está bien, es parte de lo que tenemos que trabajar como más productos para poder dar. Por ejemplo, la Dirección de Energía está pensando en el año que viene. Hasta ahora había un beneficio cuando uno compraba un auto eléctrico, la Dirección de Energía le devolvía una parte de ese pago. Ahora estamos pensando en que sea la devolución de un cargador eléctrico que sea portátil, que te lo pueda llevar y que realmente ahora empecemos a tener criterios de motivar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la carga eléctrica. Tal cual, es así. Ya el tema de la patente es un tema que me excede, sí sería un tema bueno y lo hemos conversado en el Congreso de Intendentes porque es parte de lo que tienen que resolver también las intendencias departamentales. Ministra, va al Parlamento el día miércoles, temas pérdidas en el cemento Portland y también el tema de hidrógeno verde. ¿Hay alguna novedad relacionada a eso? Sé que estaba trabajando en torno al tema, por ejemplo, del cemento Portland. Sí, sí, venimos hace muchos meses trabajando, tenemos un diagnóstico muy robusto de la realidad. Ustedes saben que encontramos este año una pérdida de 24 millones de dólares en Portland y hay que tomar acciones para que realmente podamos reorganizar ejecutivamente el negocio del cemento. Nuestra idea no es cerrar ninguna de las plantas, eso es la primer novedad que podemos dar. El tema es gestionar al Portland como un negocio único de la empresa ANCAP en todo el país y que las plantas sean más eficientes trabajando de manera conjunta. Eso básicamente es lo que tenemos desde el diagnóstico y las acciones que tenemos para llevar, que ANCAP tiene como empresa pública para llevar. Después estamos citados también por el cambio de lo que es la administración de la Antel Arena, que llevamos todos los datos que obviamente argumentan la decisión y por supuesto explican el porqué del ahorro y el beneficio de esa toma de decisión. Y después nos van a preguntar y nos consultaron, están haciendo un seguimiento de lo que es el proyecto de hidrógeno en Paysandú, así que también hablaremos de ese tema. Son 3 temas. ¿Qué es el cambio de Uruguay si se encuentra petróleo? Bueno, yo creo que ahí es un gran desafío para Uruguay. sostener esa realidad, como le ha pasado a todos los países del mundo que explotan petróleo. Yo, la primera reflexión que tuve el fin de semana de todos los temas de lo que me han preguntado estos días, tiene que ver con que Uruguay tiene que estar preparado además en un marco regulatorio, que como le pasó a Noruega, que Noruega no solo es uno de los países que es primero en energías verdes y en un tema cultural que lo tienen incorporado y sin embargo también explota petróleo, pero también ha tenido un trabajo absolutamente intenso y beneficioso y exitoso en un marco regulatorio que lo hizo con antelación al haberlo encontrado, y eso reguló toda la realidad de cuando lo encontraron. Por ejemplo, dar ciertas certidumbres a la ciudadanía, a qué se va a ir, qué políticas se van a financiar, qué pasa con la educación, fondos intergeneracionales, es decir, son cuestiones que en el benchmarking, lo que es el, digamos, la, cuando uno se pone a ver el ordenamiento jurídico internacional, eso existe. Creo que la primera tarea es esa. La otra es, Uruguay está trabajando de manera equilibrada en cumplir el contrato que tenemos, pero siendo muy quirúrgicos y cuidadosos del ambiente, con las intervenciones que tengan que hacerse, trabajándolo a nivel también de las organizaciones sociales. Hemos recibido, ha habido audiencias públicas, y creo que eso es muy importante de decirlo. No se han dado en el mejor contexto, esas audiencias públicas han sido bastante complejas, lo decían los integrantes de las propias organizaciones que entregaron ayer unas 21.000 firmas respecto a no seguir adelante con esta proyección sísmica en el tema vinculado a la búsqueda de petróleo en el mar. Justamente luego de los consejos comerciales vamos a escuchar a Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, que habló de esta temática ayer en conferencia de prensa, en su propia cartera de Estado, en la sede del propio ministerio, y allí hizo referencia también a la búsqueda de diálogo con las organizaciones sociales que están en contra. Seguimos con la información, en este caso vamos a escuchar a el ministro Ortuño. Edgardo Ortuño, como prometíamos, realizó una conferencia de prensa, habló de lo que es la prospección vinculada a el área de búsqueda de petróleo con tecnología sísmica, y defendió esto sobre todo en la base, muy parecido a lo que decía Cardona, pero con otras palabras, respecto a que no podemos coartar la posibilidad de encontrar ese tipo de riquezas que pueden ser utilizadas para políticas vinculadas al desarrollo de la niñez, a atender a necesidades sociales, o también financiar, manifestó, lo que es el proceso de la búsqueda de energías verdes, energías renovables. Vamos a escuchar lo que manifestaba Ortuño, que también hablaba de las movilizaciones de organizaciones contrarias a esta instancia. Es tan importante y costosa para nuestro país, que invierte millones en la importación de petróleo año a año, que podría destinarse para otras actividades fundamentales como políticas sociales, sin duda educación, investigación científica, salud. Pero creo que lo primero es lo primero, es conocer si tenemos esta riqueza. Se hará con las mayores exigencias y garantías de protección de nuestra fauna, con el menor impacto posible, y de comprobarse la existencia, soy partidario de abrir un espacio de diálogo nacional, social y político para decidir qué debe hacer el Uruguay con esta, si se concreta. Pero, ministro, el acuerdo interpartidario se firmó mucho antes del Acuerdo Internacional de París, donde los gobiernos que suscriben se comprometen a no continuar con la exploración de combustibles fósiles y que hablar con la tradición que tiene un país como Uruguay. ¿Es vinculante ese acuerdo interpartidario 15 años después? En realidad, los acuerdos internacionales que ha suscrito Uruguay, que nos comprometen a luchar contra el cambio climático y avanzar en la transición energética, camino en el que Uruguay ya es líder por lo que ha transformado su matriz eléctrica, logrando más de un 90% de abastecimiento de energías renovables, no es contradictorio con el abastecimiento del resto de la demanda energética. Recordemos que electricidad es solo una cuarta parte y el resto, no solo en Uruguay, sino en el mundo, sigue siendo energía que se genera a partir de las fuentes fósiles y en particular del petróleo. el compromiso que tiene Uruguay en el marco del Acuerdo de París es avanzar hacia transición en un largo camino en el que todo el mundo reconoce hasta por lo menos el 2050 deberán coexistir las energías renovables que Uruguay impulsa con las energías provenientes de combustibles fósiles. No solo no hay contramedidas de protección, pensando y enmarcando estas actividades en un proyecto de desarrollo sostenible del país. Esta es la respuesta que da el gobierno a las manifestaciones de organizaciones sociales que se van en contra de esas actividades. La respuesta a las preocupaciones y a las movilizaciones de las organizaciones sociales es diálogo, es información, que ubique, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en el tiempo, estos esfuerzos que desde hace tanto tiempo se vienen reiterando en el país, y fundamentalmente la respuesta son las garantías, medidas de protección ambiental, de cuidado de nuestra fauna, y esa apertura y esa convocatoria al diálogo a futuro, porque, como decía, en caso de comprobarse, ahora estamos simplemente habilitando el conocimiento de nuestras riquezas para saber si tenemos o no hidrocarburos. En caso de comprobarse, bueno, vendrá una etapa de diálogo nacional para ver y decidir colectivamente si Uruguay explotará o no explotará esa riqueza, pero eso es una etapa que vendrá muy a futuro. Hoy lo que estamos haciendo es dar las garantías para que se estudie y se conozca. De lo que decía Edgardo Ortuño, vamos a escuchar ahora a Héctor Cancela. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Firmaron un acuerdo con la ANI, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y habló de lo que fue el ataque que recibiera un estudiante del interior dentro de ese, del Centro de Estudio de Psicología por parte de un joven alcoholizado. Habló también del presupuesto y nos confirmaba que hoy el Consejo Directivo Central en la noche va a tener una nueva reunión para analizar cómo se van a repartir esas economías que se lograron en la lucha allí con tanto en el Senado como en diputados. Y por otra parte también está el tema del acuerdo tripartito con los sindicatos ADUR, con AFUR y con UTHC. Más allá de que este aumento, muy cortito, del 0,6%, ya se definió para los funcionarios no docentes que se va a estar dando en una sola, en una partida para beneficiar a los salarios más bajos. Pero con los docentes todavía no se logró el acuerdo total, por lo tanto hoy van a tener una nueva reunión el rectorado, los negociadores, los prorectores, con la propia ADUR. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Héctor Cancela, comenzando con lo que sucedió en la Facultad de Psicología. Y por otro lado, bueno, siguen los aspectos más legales, ¿verdad? Porque se hicieron las denuncias correspondientes frente al hecho de que entró una persona externa a la facultad, a la universidad, y bueno, fue la que generó esta situación. ¿Se realmente van a poner más controles? Entendemos que los controles que hay en general son los válidos. Por supuesto, tenemos dificultades no en esta facultad en particular, sino en muchas otras. No escapamos a una realidad social, ¿verdad? Pero creemos que hay algún tipo de situaciones que no pasa estrictamente por el control, sino bueno, por la información y de alguna manera también por la capacitación del personal. Por otro lado, preguntarle, bueno, se aprobó el presupuesto, bueno, ¿qué fue la reasignación para la universidad? Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo se plantea el 2026 y el quinquenio? Vamos a estar allí haciendo el balance general. Sabemos que de los fondos, ¿verdad?, asignados por el Poder Ejecutivo con reasignación de diputados y luego de una segunda reasignación del Senado, nos van a permitir cubrir una buena parte de la demanda de becas, aunque no el total. Sabemos que vamos a poder generar algunos cargos nuevos, técnicos, administrativos de servicios y docentes. Parte de la discusión es qué vamos a priorizar dentro de esto. Se va a poder continuar algunas actividades en el interior, pero también, ¿no?, mañana se va a comenzar la discusión porque va a haber que priorizar, escalonar de forma distinta. Y bueno, también hay algunos fondos para el hospital de clínicas y algunos fondos para mantenimiento edilicio, ¿verdad?, que era algo que también reclamábamos. En todo esto, la parte de, digamos, que ahora nos toca justamente en el cogobierno es ir escalonando y tomando algunas prioridades. Sabemos que justamente las necesidades son grandes, pero por otro lado estas resignaciones nos van a permitir hacer algunas acciones concretas de mejora. ¿El acuerdo con los tres sindicatos ayuda, Cancela? Sí, sin duda. Estuvimos el viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí confirmamos un acuerdo tripartito que se había negociado a fines de agosto, en septiembre. Es un acuerdo que permite un incremento salarial muy pequeño, 0,6%, que luego estamos trabajando con los gremios también para ver exactamente la forma de aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, tenemos un preacuerdo también allí para aplicarlo como una partida fija, de manera que los salarios más bajos sean los más beneficiados. A nivel docente, estamos todavía en negociación, vamos a tener otra bipartita para ver exactamente la manera de aplicación. Se está discutiendo en particular el poder atender la situación de las y los docentes grado 1 y 2, que son los que tienen los menores salarios. Algunos mensajes más de los oyentes. Bueno, Richard Márquez me dice que estaba acertado con lo que decíamos hoy de que era Tacuarembó. Y después nos manda un mensaje también Ara del Buceo, que dice: un abrazo, Fabricio, junto a José Luis. Seguro la mejor dupla informativa y de opinión de la imprescindible. Un abrazo para Inocencio también. Ara de El Buceo es lo que indica en este mensaje la oyente vía el chat, reitero, del streaming. Vamos a estar dando cuenta de las declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que habló de muchos temas, muchos temas. Sigo con la información y voy a lo prometido, que tiene que ver con Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia. Habló de muchos temas, en serio, habló de lo que tiene que ver con algunos temas internacionales, el triunfo en Chile de CAT, el tema también de Venezuela y Estados Unidos, donde dijo que sobre todo se apuesta a la independencia de las determinaciones de los pueblos, más allá de que no argumentó mucho más sobre el tema, dijo eso. Habló también del mensaje que se dio por el atentado en Australia y la queja del presidente Lavenaverit aquí en Uruguay, que dijo que había sido tardío y malo el comunicado. Dijo que él no va a hablar de subjetividades. El mensaje fue por un atentado y creen que fue el que debió y se realizó, dice Sánchez, más allá de ciertas críticas que pueden tener algunos. Igual Lubetkin, sobre la tardanza, el canciller de la República, dijo que se debió a que, como hay una diáspora muy importante de uruguayos en Australia, querían, antes de sacar el comunicado, ver si había dentro de los heridos o dentro de los fallecidos algún uruguayo antes de sacar el comunicado, y que por eso se tardó en sacar el mismo. También habló del presupuesto, habló de las becas, habló de lo que tiene que ver con el lavado de activos, que ya hemos dicho se estará aprobando mañana miércoles en una sesión extraordinaria que comenzaría a las 14 horas. Dijo, ojalá sea así, se apruebe este proyecto de ley, que para el gobierno es importante. Vamos a escuchar lo que manifestaba Alejandro Sánchez. Bueno, hubo democracia. Cuando hay democracia, siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto, hay que respetar los resultados. Y en este caso hay un cambio de signo del gobierno de Chile. Espero que sea para mejor de los chilenos. ¿Preocupa el vínculo que puede tener con Estados Unidos Chile tan cerca de Uruguay? No, el Uruguay tiene un buen vínculo con Estados Unidos y tiene un buen vínculo con los países de América Latina. Lo que nosotros tenemos que entender que es, independientemente de la afiliación ideológica de los gobiernos, hay objetivos comunes en la región, porque la región necesita desarrollarse y para eso tenemos que pensar una América Latina lo más integrada posible. Por tanto, desde el Uruguay seguiremos trabajando, independientemente de si hay gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, porque el objetivo está puesto en la gente. América Latina tiene que mirar al mundo y relacionarse con el mundo, desarrollarnos, generar inversiones, capacidad de trabajo y resolver los problemas del narcotráfico y la seguridad que tanto nos aquejan a América Latina. Y eso no tiene signo ideológico. Lo que hay que hacer es trabajar por la unidad latinoamericana. El presidente Orsi le dijo al presidente electo chileno que tenían que hablar. ¿De qué tema quieren? De esto que te estoy comentando recién. ¿Se va a concretar el lunes la charla que lo dijo Orsi? Sí, creo que van a tener una llamada por teléfono en el día de hoy, pero ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, ¿cómo trabajamos en conjunto una agenda que permita construir mayor soberanía para América Latina, que América Latina siga siendo un continente de paz, de democracia y de defensa de los derechos humanos, pero por sobre todas las cosas que podamos resolver los problemas sociales que tiene América Latina, que es lo que más demanda nuestras sociedades. Qué difícil está alcanzar ese acuerdo. Qué tan lejos, qué tan cerca se está. ¿De cuál acuerdo? De alcanzar ese acuerdo por el bien de América Latina. Bueno, yo creo que hay que trabajar muchísimo, pero esos acuerdos no son grandes discursos, son políticas concretas, es decir, cómo colaboramos, por ejemplo, en políticas energéticas comunes, cómo colaboramos en políticas de infraestructura, es decir, está el canal bioceánico central que tiene una implicancia muy importante en el comercio y en la producción, en la logística, tiene que ver con por dónde van a salir los recursos naturales de América Latina, una lógica de puertos, es decir, hay un conjunto de temas que hay que trabajarlos específicamente. ¿Le preocupa la situación de Venezuela, Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump? A mí lo que me preocupa es que nosotros tenemos que mantener, primero que nada, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Ese es un principio que el Uruguay ha defendido históricamente y es un principio que seguiremos defendiendo, en donde más allá de los problemas que puedan tener los países, nunca se soluciona ni con la guerra ni con las intervenciones. En otro tema, le consulto sobre algunas críticas que surgieron de la comunidad judía respecto al comunicado del gobierno a raíz de la situación en Australia. ¿Hay algo para responder? Dijeron que fue tarde y mal desde la Benevolis, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue condenar un lamentable atentado terrorista contra una comunidad judía, en este caso en otro país, y lo que hicimos fue denunciar, porque eso fue un acto de terrorismo y lo denunciamos. Después, las valoraciones subjetivas son subjetivas. Sánchez, ¿qué se puede adelantar de la denuncia a Cardama y cómo viene avanzando ese trabajo del gobierno para rescindir el contrato luego de la interpelación? Nosotros seguimos en la misma estrategia. Presentamos a la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo que para nosotros es un presunto fraude a partir de una garantía bastante trucha. Y esperemos que la justicia actúe. Eso es lo que estamos. ¿Le consta que se haya presentado una denuncia por parte de García de la versión taquigráfica de la interpelación, como dijo que iba a hacer a la Fiscalía? No tengo idea, la verdad, no tengo idea. Pero no sé si se votó eso en el Parlamento. Si se votó, seguramente las actas de la interpelación irán a la Fiscalía y la Fiscalía las tratará como la debe tratar. Sánchez, ¿qué va a pasar en los próximos 3 meses del gobierno del año próximo? ¿Qué se planificó en este Consejo de Ministros del viernes pasado? Comienza la ejecución. Tenemos un presupuesto nacional que ha sido votado con una muy buena mayoría, donde están colocados los recursos en primera infancia, en los temas de seguridad, en los temas de innovación, del trabajo y la producción. Y lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar el presupuesto nacional para el cual le solicitamos a la gente que confiara en nosotros. Así que podemos decir que a partir del año próximo comienzan a operar en la realidad un conjunto de políticas públicas que las proyectamos, las discutimos, la gente la aprobó en nuestro programa y ahora están aprobadas por el Parlamento para empezar a ejecutar. ¿Cómo se va a comenzar? ¿Cuáles son las primeras? Bueno, hay varias, pero una de las cosas que ha anunciado el presidente, creo que es un tema bien importante, el proyecto Más Barrio, Más Vida, que comenzará en 5 territorios distintos del país, en donde las tasas de homicidio son muy altas y que lo que busca es contribuir a bajar esas tasas de homicidio y a generar mayores niveles de convivencia. Por tanto, ese es un gran proyecto, yo creo que le tengo mucha fe a ese proyecto porque tiene una mirada integral sobre los problemas de seguridad. Y bueno, en definitiva es uno de los tantos proyectos, pero tenemos desde Crece desde el Pie hasta comienza la ejecución del sistema de becas más grande de la historia del Uruguay. Porque ese es el plan que hemos desarrollado en el plan quinquenal, en donde vamos a tener un aumento del monto de las becas y un aumento de la cantidad de los beneficiarios, buscando de alguna manera la mayor permanencia en el sistema educativo de nuestras adolescencias y nuestras juventudes. Por tanto, comienzan a aplicarse ese conjunto de propuestas que fueron compromisos de campaña y que el presidente ha estado arriba de ellos durante todo este año en lo que fue el debate presupuestal y que han sido aprobados por suerte. El miércoles se aprueba en el Parlamento el proyecto de modificación del lavado de activos, una de las propuestas que se había hecho aquí de presidencia. ¿Cómo ven? Bueno, esperemos que lo aprueben. Para nosotros el combate a la delincuencia y al crimen organizado pasa por tener esa mirada de las distintas facetas. Primero, el policiamiento, la represión cuando se comete el delito. Tratar, por supuesto, antes de que se cometa el delito, prevenir. Y, por supuesto, también atacar lo que son las fuentes de financiamiento del crimen organizado, donde el lavado de activos es un componente y, por tanto, eso está en la mirada integral de nuestra política de seguridad. ¿El proyecto Casupaz forma parte de las prioridades para el año que viene? Bueno, por suerte se han presentado, creo que 8 consorcios para para la posibilidad de una licitación de la represa de Casupá. Y además en estos días estaremos enviando las modificaciones al contrato de Arasatí, que ustedes ya las conocen y que fueron parte de las negociaciones, e irán al Tribunal de Cuentas. Así que forma parte del despliegue del conjunto de políticas. Así que estamos, de alguna manera, es el año, generalmente el primer año de gobierno es con el presupuesto anterior y la elaboración del presupuesto. El segundo año de gobierno es cuando hay que empezar a concretar. Y ese fue el mensaje del presidente. Es hora de... Ese fue el mensaje del presidente el viernes, que Lustenberg no lo había clarificado tanto. Dice que les dijo que este es el momento de concretar. Eso fue lo que bajó Orsi en el Consejo de Ministros del día lunes. Decíamos que hubo tres ayer Asamblea General. La última fue de cierre, pero previa a ella hubo una por los 40 años de la democracia. Y allí Pedro Bordaberry hizo un rejunte de distintas propuestas y la lanzó como un aspecto de búsqueda de la reconciliación nacional. Y para eso tomó lo que eran las, en este caso, comisiones para la paz de Jorge Valle, con participación partidaria, en la búsqueda de llevar sobre todo datos vinculados al tema de los detenidos desaparecidos. Por otro lado, tomó el proyecto de Cabildo Abierto, vinculado a la prisión domiciliaria de los violadores a los derechos humanos que están en las cárceles VIP de la Guardia Republicana y de Domingo Arena. Y después tomó lo que fue el proyecto y proceso que llevó adelante Tabaré Vázquez, conocido como el Día de los Derechos Humanos, o el Día de la Reconciliación, el Día de la Búsqueda justamente del Nunca Más, que fue una situación que se impuso y en los primeros años tuvo alguna actividad, pero que después fue decayendo. Yo fui a cubría esa actividad y cada vez era menos gente la que iba a esa jornada, que ahora Bordaberry quiere reflotar. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, un reciclado de herramientas que después no tienen la posibilidad de avanzar, porque si la gente ve que en realidad las cosas no cambiaron, si las cosas no se cerraron, no la vas a cerrar con una ley. Y si la gente ve que los detenidos desaparecidos siguen detenidos y desaparecidos, tampoco eso de alguna manera conlleva que el pueblo acompañe este tipo de instrumentos. Vamos a escuchar algo de lo que decía Bordaberry a la hora de esta presentación, que reitero, esto que van a escuchar es la presentación que hacía de su proyecto en la propia Asamblea General. Eso existe en los 40 años del retorno democrático. El esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas. También una respuesta humanitaria para personas mayores, no de 80, de 75 años, condenadas por hechos anteriores a 1985. Un proyecto que pretende ser un instrumento de unidad, no de división. Que no quiere abrir debates, ni revisar juicios, ni quiere enfrentar a los uruguayos. Completa una tarea que tenemos pendiente todavía aquí en el Uruguay. Por eso propone crear una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, que funcione en la órbita de la Presidencia de la República, que tenga 5 integrantes de todos los partidos políticos. Quizás el gran mérito de aquella Comisión para la Paz era que estaba integrada por representantes de todos los partidos. Por el doctor Ramela, sí, por el doctor Williman también, y por el doctor Gonzalo Fernández. Que puedan actuar conjunta e individualmente, con secreto profesional, para encontrar la verdad y avanzar. También queremos crear el Archivo Nacional de la Nación, General de la Nación, el Archivo Nacional de la Verdad, para ordenar, conservar y digitalizar toda la documentación del pedido 1973-1985. Fijar reglas claras de acceso a la información. Pretendemos también un régimen humanitario igualitario de prisión domiciliaria. Queremos también ratificar y reiterar el apoyo al rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la que quizás en los últimos tiempos no le hemos dado todo el respaldo que tendríamos que haberle dado. Y queremos, por último, retomar la declaración del Día Nacional del Nunca Más. El 30 de noviembre, el día de ese río de la libertad que Pepe Pla fotografió. Parte de lo que decía en este caso Pedro Bordaberry respecto, reitero, a un reciclado de propuestas que ya han estado sobre la mesa, pero que donde falta lo principal, falta la información, que yo no sé si los militares, pero sí estoy seguro que muchos familiares de represores que han ya fallecido deben de tener respecto al paradero de los detenidos desaparecidos. No pasa por trabajar en secreto, pasa por tener información calificada y no seguir buscando a ciegas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Pausa y ya está José Luis para el flash informativo.